Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos con el mixtape número 169. Saludos de Mercedes Herrada. Antes de nada, muchas gracias por estar ahí, por dejar que te acompañe durante una hora con una nueva selección de bandas emergentes y legendarias, grandes todas, que nos traen sus últimas novedades, algunos temas que llevan pues desde hace ya algunas semanas y algo más en reserva en la bandeja de entrada del correo de Mixtape, porque bueno, me había sido imposible ponerlo antes, pero ahí están y con ganas siempre, aunque sea más vale tarde que nunca, ahí están, y un par de mis clásicos favoritos, por supuesto. Como de costumbre, emitiendo desde asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, cada martes a partir de las 10 de la noche, con redifusión los miércoles a las 3 y los sábados a la 1 de la tarde, y también los domingos a las 9 de la noche. También desde el canal de iVoox de la Veo de Moncada y Reixac, todos los martes a partir del mediodía más o menos, y a partir del miércoles en todas, bueno, ya me gustaría en todas, pues no lo sé, no las he contado, seguro que hay un par ahí que no... donde no está, uno con el logo verde, que no sé por qué no me dejan colgar el programa, y bueno, pues eso, pues muchas otras plataformas de podcast. Empezamos con una banda asturiana de street punk formada en 2022, se llama Tigers of Wrath. Hace bien poco lanzaron su primer larga duración con 10 temas titulado Get Ready. No digo más, aquí los tenemos con el primer corte, Street Punk. De otros sin mirar atrás. Diciéndole que sea cualquiera, sonriendo sin parar. Al lado siempre un tipo guapo, aquí ya no hay rival. Y ella fue mía una vez y la perdí. Se escapó volando, idiota de mí. Maldigo esta ciudad. Yo voy perdiendo la cabeza, pensando en él quizás, buscándote hasta en los rincones, sin nada que encontrar. Y ella fue mía una vez y la perdí. Se escapó volando, idiota de mí. Y no recuerdo cómo fue. No sé decirte qué pasó. Sé que al girarme la perdí. Hasta la habitación me pregunté. Se oxidaron entre lágrimas y sol. Los madrileños Ocho Cuerdas, los hemos escuchado con el recién estrenado La Perdí, el primer single de adelanto del que será su próximo trabajo, que ya tiene título, y Saltar. Nos vamos ahora a Cataluña, concretamente a Barcelona, para escuchar a José Gómez a la guitarra y voz, Cristian Gamero bajo y teclados, y a Javier Gil a la batería. Ellos son Food Spencer, han lanzado su EP El Arca, y se compone de 4 canciones que, como ellos describen, explora los territorios del rock psicodélico, el post-punk y el rock progresivo, con una identidad sonora sin miedos ni complejos. Os dejo con Submarino, título del tercer corte de este EP. Thank you. passes until we meet again. You can save all your promises till the bitter end. What is real? I'm asking for a friend. What is real? I'm asking for a friend. Or is this the end? Give me a reason, show me a sign. Ugly is truth, all the pretty is lies. I feel it fading away, fading on you. Searching for something to pray, words I can use. Lay your worry down. Lay your después del último single que escuchábamos aquí en mixtape de los Foo Fighters, Today's Song, aquí los teníamos hoy con este nuevo sencillo, Asking for a Friend. Seguimos con la actualidad volviendo a Europa y concretamente a Bélgica. Hemos recibido el nuevo single de la banda de modern metal Aeveris, formada en 2021. Y que tras su debut un año después con White Elephant están publicando una serie de singles. Hoy vamos a escuchar aquí el último de Aeveris, Show Me Your Weakness. (Risa) Grandes, legendarias, pioneras, rockeando desde 1973, las hermanas Ann y Nancy Wilson Hart, con uno de sus grandes clásicos, Barracuda. Os dejo ahora con Doble Esfera, que el sábado 1 de noviembre subirá al escenario de la Sala Marea Rock de Alicante en la Nueva Era Rock Tour, acompañados de las bandas Ceres y Merga Bien. Los escuchamos desde Murcia, Doble Esfera, y el tema que da nombre a su último EP, La Nueva Era del Rock.

yo tampoco he llegado tan alto, es bastante chungo, pero como nos gusta escuchar I Want Out de Halloween, todo un clásico. Es el cuarto single de los alemanes, lanzado el 31 de octubre de 1988 de su mítico álbum Keeper of the Seven Keys Part 2, cantada por Michael Kiske y escrita por el entonces guitarrista Kai Hansen. Seguimos en Alemania y no podíamos dejar pasar a los titanes del thrash Creator. Los de Essen anuncian su nuevo álbum Crushes of the World, que sale el 16 de enero del próximo año a través de Nuclear Blast. Además, se vienen de gira junto a Carcass, Exodus y Nails, con parada en Madrid, Palacio Vista Alegre, el 22 de marzo. Los escuchamos, Creator, con su primer adelanto, Seven Serpents. Potente suena lo que acabamos de escuchar, la banda Satura desde Irán con Dicefall, una buena dosis de metalcore con mensaje de romper moldes y atreverse a apostar por lo que uno cree. Seguimos con potentes novedades, nos llega la presentación de Fimbul Winter, banda formada por miembros fundadores de Amon Amarth. Acaban de lanzar su primer single, Mounds of Stones, adelanto de su EP debut What Once Was, que verá la luz el próximo 14 de noviembre. Melodic death metal sueco del bueno, frío, poderoso y con toda la experiencia de quienes ayudaron a forjar el sonido del género. Vamos a escucharlos. We'll be right back. whisper things into my brain, assuring me that I'm insane. They think our heads are in their hands, but violent use brings violent plans. Keep him tied, it makes him well, he's getting better, can't you tell? Hace falta que diga algo. Me parece que es uno de esos clásicos que desde luego no pueden faltar en este mixtape. Metallica, Welcome Home Sanitarium. Al final de este mixtape número 169, y antes de escuchar el último tema de hoy, quiero darte las gracias por acompañarme una vez más. Gracias de todo corazón por estar al otro lado, por seguir disfrutando del rock y el metal con mixtape. Desde asaltomatarradiorock.com, los martes a las 10 de la noche con redifusión, los miércoles a las 3 y sábado a la 1 de la tarde, además de los domingos a partir de las 9 de la noche. También puedes escuchar esta y las ediciones anteriores en asaltomatarradiorock.com/mixtape. y en iVoox de La Veu de Montcada y Reixac, además de otras plataformas. Todo esto que te he comentado lo encontrarás en la página del programa mixtaperadio.online. Y ahora sí, para cerrar este mixtape número 169, os dejo con la reina del metal, Dogo Pesh. Nos presenta su versión del clásico de AC/DC, Touch Too Much, incluida en su nuevo disco Warriors of the Sea, una canción muy especial para ella, ya que fue la última que Bon Scott grabó antes de su muerte en 1980. Desde el álbum Highway to Hell, Dogo lo dice claro, siempre llevará a Bon Scott en el corazón. Disfrutadla. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada, que vaya todo muy bien. Y hasta el próximo mixtape. It was one of those nights when you turn off the light and everything comes into view. She was taking her time, I was losing my mind. There was nothing that she wouldn't do. It wasn't the first, it wasn't the last. She knew we were making love. I was so satisfied. A touch, a touch too much. Seems like a touch too much. Too much for my body, too much for my brain. This damn woman's gonna drive me insane. She's got a touch too much. She had the face of an angel, smiling with sin. The body of Venus with arms, dealing with danger, stroking my skin like a thunder and lightning storm. It wasn't the first, it wasn't the last. It wasn't that she didn't care. She wanted it hard, wanted it fast. She liked the dark medium rare. A touch too much. Seems like a touch. A touch too much. Too much for my body. Too much for my brain. This damn woman's gonna drop me insane. She's got a touch. A touch too much.